Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Miguel Negro Rosano nació en Durazno y es un docente, músico, autor y escritor. Se traslada a Montevideo, donde ejerció hasta fines del 2022 su tarea de maestro de primaria. En 2015 graba uno de sus discos llamado Incólume, acompañado de una lista de más de 15 artistas duraznenses en la que tuve el placer de participar. Hoy, disfrutando de sus nietos y sus amigos, continúa con su segunda pasión, escribir y cantar. Escucharemos a Miguel Rosano desde su disco Incólume del 2015, su canción ¿Qué vendrá después? Si las hojas se cayeran antes de llegar otoño y la fresca clorofila quedara puro marrón, si las flores se cerraran cuando aún les queda sol, ¿qué vendrá después? Si las abejas volaran cuando en el panal hay miel y las ovejas vendieran al lobo malo su piel, si las nubes se fugaran cuando el campo tiene sed, ¿qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? Manos aflojaran cuando aún pueden vencer, si mis ojos no miraran lo que no conviene ver, si mi conciencia reniega cuando algo puedo hacer, ¿qué vendrá después? Si mi mente no pensara en arreglar lo que está mal, si mis pasos se volvieran porque poco es avanzar, si un compañero cae y no lo puedo levantar, ¿qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? Después. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Isaac y Nora son dos hermanos franceses de apenas 13 y 9 años respectivamente en ese entonces, estamos hablando del 2020, que se había convertido en un fenómeno viral de un alcance planetario con decenas de millones de reproducciones desde que comenzaron a compartir en redes sociales grabaciones domésticas y familiares que nacieron como un método educativo, un juego y una manera de aprender el lenguaje musical a través de las canciones elementales del repertorio popular latinoamericano. Los hermanos de origen francés Nora e Isaac hoy tienen 13 y 10 años, en este año 2023. Han enamorado a sus seguidores en redes sociales, tocando junto a su padre Nicolás canciones de artistas latinoamericanos. Estas curiosas versiones no eran solo eso, eran también un ejercicio que sin ningún tipo de plan ni ambición ayudaban a recuperar la memoria cultural fundamental del repertorio musical latinoamericano y se cristalizaron en el 2021 con el disco Latin in Love Studies, el disco debut. Lo mismo que los proyecta Frágiles e Inocentes, los convertía en un proyecto absolutamente natural y poderoso, imperecedero y universal. Latin Love Studies es un crisol sonoro que convierte un cancionero que tiene más de 50 o 60 años en un repertorio nuevamente joven. 11 canciones universalmente conocidas cobran un nuevo significado muchas décadas después de que naciese. En la voz y el singular acento español afrancesado de la dulce y jovencísima Nora y la trompeta de su hermano Isaac junto a su padre Nicolás, se consigue modelar un sonido en donde el talento innato de los jóvenes y hermanos franceses de origen surcoreano consiguen dotar a estos clásicos incombustibles en canciones que cobran una nueva vida. Por momentos hay ecos sonoros a ritmos orientales, en otros a raíces más tropicales o otros incluso balcánicos, pero siempre acaban sonando a Isaac y Nora. En esta ocasión, y a dos añitos de aquel debut del 2021, les presento este single del 2023 en la interpretación de Nora Restoin y a Isaac Restoin, junto a la voz de Daniel Cepeda, los músicos Iván de la Rioja y Nicolás Restoin, de la canción Dos Gardeñas del cubano Antonio Machín. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, y hasta creerás que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. El canto y la palabra.